¿Me quiere siempre, Candelario Santana? El mazorquero la miró con estupor. Le parecía un sueño que la mazorquera de Montserrat, el tormento y la pasión de su vida, le hubiese detenido en el atrio de la Concepción aquella lluviosa tarde de agosto para decirle aquellas palabras. Ella, que desde hacía 2 años le envenenaba el alma con sus desdenes. Cumplió 15 años la primavera del año rojo de la ciudad, y la llamaban la mazorquera en todo el barrio de Montserrat. Eran sus ojos negros traidores y lastimaban como un puñal. Y los sargentos restauradores le dedicaban este cantar. Cuida la vida del que te quiera, porque si indagas lo buscarán. Por tus amores de mazorquera en la parroquia de Montserrat, bajo el rebozo rojos sangrientos, los labios de ella reían más. Y las guitarras de los sargentos así volvían a suspirar. Por tus amores degollaría hasta el porteño más federal. Juan Manuel mismo te adoraría, oh mazorquera de Montserrat. Y fue un sargento loco de celos que hirió una tarde con su puñal la daga roja de sus 100 duelos, la mazorquera de Montserrat. Llena de sangre mientras moría, cayó una estampa de entre su llal. Y en el suspiro de su agonía, el mazorquero creyó escuchar estas palabras roncas, llorosas: solo a ti amaba. Y al expirar, besó en la estampa la faz de rosas, la mazorquera de Montserrat.